compañeros, compañeras, estamos aquí en una nueva marcha de las antorchas, gran convocatoria, hoy domingo, el pueblo unido jamás será vencido, es lo que se escucha, distintos sectores de la clase trabajadora, distintas personas, ciudadanos de los barrios de Jujuy se acercaron hoy al centro a pedir la nulidad de la reforma que va contra todos los derechos laborales de la clase trabajadora, que afecta notablemente a los pueblos originarios, así que el pueblo de Jujuy se mantiene en pie de lucha, firme y convencido, a pesar de que algunos gremios aceptaron la oferta paritaria, también los mismos gremios dijeron que van a estar luchando contra la reforma, que la aceptación no va a hacer decaer la lucha, y está un claro ejemplo de lo que es hoy la masiva convocatoria que ha tenido. El martes se va a marchar a Purmamarca en solidaridad y en apoyo a los pueblos originarios que están cortando 15 rutas a nivel provincia, así que todo parece que la lucha va a seguir. Rodrigo Sabaretti, de Frente por la Soberanía Nacional, para todos los compañeros y compañeras. ¡Arriba la lucha, carajo!